Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Jesús te está llamando, escucha hoy tu voz. Amigos y hermanos de toda América, Dios les bendiga, buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, para todos ustedes que nos escuchan. Estamos llegando a Argentina, estamos llegando en emisoras locales a Chile, a Uruguay, estamos con ustedes en Perú, Venezuela, estamos con ustedes en Honduras, El Salvador, estamos llegando a México y por supuesto aquí Estados Unidos de América. Desde el sur de California transmitimos para todo el mundo, en Miami, Florida, y también en la ciudad de Houston, a través de Radio Aleluya y su cadena de radio, y también estamos con ustedes transmitiendo a través de Radio Luz. Dios les bendiga. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby, y nuestros servicios los días en el fin de semana, los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Nuestros teléfonos para participar en el programa es el 713-991-5760. 713-991-5760. Jesús te llama. Acércate a su presencia y no esperes hasta mañana. Señor, esa era Clary Cruz que decía, Jesús te está llamando. Vamos nosotros, hermanos, a entrar ya en el comentario de la palabra del Señor. Vamos, antes de nosotros abrir las líneas y comenzar a dialogar y a contestar sus preguntas y todo esto, vamos nosotros a ver algunas cosas que nos habla la palabra del Señor. Y en el día de hoy dejamos a un lado un poquito el comentario de los asuntos cotidianos que se interlazan entre profecía, Biblia, economía, política, Biblia, religión y cumplimiento de las Escrituras en el aspecto de el andar cotidiano. Y vamos a ver algo que yo creo que es importante para nosotros. Acá en el libro de Lucas, en el capítulo 12, hay una enseñanza, hay algo tremendo aquí que nos habla la palabra del Señor. En el capítulo 12, yo quiero que usted note, en el versículo 13, dice, le dijo uno de la multitud, hablando a Jesús obviamente, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo quiero que usted note, aquí cuando usted analiza Lucas capítulo 13 y lee esto, esta expresión de, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, parece como el jamón o el queso en medio de un sándwich. Si usted anota el capítulo 12 del libro, el capítulo 12, sí, del libro de Lucas, el Señor no estaba hablando de herencia, no estaba hablando de repartición. El Señor estaba hablando, dice que una gran multitud había estado allí. Si usted denota el contexto de los versículos anteriores, el Señor está hablando de cosas muy importantes. Siempre parece ser que hay gente en las reuniones, y también se da a nivel de iglesia, que cuando se está predicando como que andan despistados. Se parece a mucha gente que el propósito por el cual van a la reunión de la iglesia, a veces no es el propósito por el cual el Señor quiere que vaya. Yo quiero que usted note, en Lucas capítulo 12, en el versículo 1, oiga cómo comienza el Señor hablando, dice, en esto juntándose por millares la multitud, oiga, una congregación de millares de personas, dice que había tanta gente en esa reunión que unos a otros se atropellaban, y comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de las levaduras de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí comienza el desarrollo de Lucas capítulo 12. Una enorme cantidad de gente se había juntado y el Señor comienza a enseñar, comienza a predicarles y a aclararle la palabra, y comienza diciéndole, hey, guárdense y cuídense de la hipocresía de los fariseos. En el versículo 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En el versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. En el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben de temer. Oiga esto, el Señor está hablando de cosas que son importantes en la vida terrenal, allá, para aquellos que aspiran al reino de los cielos. Luego le dice, ¿a quién tienen que temer? Temed a aquel que después de haberle quitado la vida tiene poder para echarle en el infierno. Os digo, a este temed. Y luego le habla de las ansiedades. En el versículo 6 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. No temáis, pues, vosotros vale más que aquellos pajarillos. Y luego en el versículo 8 dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que quiera alguna, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Y luego habla de la blasfemia del Espíritu Santo. En fin, si usted te nota, el Señor aquí está hablando de cosas que son trascendentales, un sinnúmero de cosas están resumidas aquí, a una enorme cantidad de gente, dice que se atropellaban para oírle. Y es aquí donde aparece una nota discordante. Y esta es la enseñanza en el día de hoy. Oiga esto, hay gente que muchas veces se miran como si estuviesen distraídas, como si, y lo he visto yo a nivel de iglesia, uno está predicando, quizás el Señor se está moviendo, la presencia del Señor se está dando, y hay gente que usted lo mira como que están absorto, que están aislados, como que no están participando de lo que está ocurriendo, como que su mente está perdida en otras partes. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, hay gente, y se da mucho a nivel de campañas evangelísticas, donde hay un predicador o hay algunos predicadores que Dios utilice grandemente en la orar por los enfermos, en hacer milagros de parte de Dios. Y muchas veces los predicadores de las campañas, en primer lugar, lo primero que hacen es predicar el evangelio, porque ese es el primer punto, predicar el evangelio, explicar la palabra, invitar a la gente a aceptar a Cristo. Y me ha tocado a mí ver en esto que muchísima gente no están, como que no están allí por la palabra, como que no están allí para arreglar el asunto de su vida eterna. Mucha gente, innumerables enfermos, muchas veces en estas actividades, están allí porque ellos andan buscando que se oren por ellos, buscando que Dios le haga un milagro, y sencillamente a eso van, no van a otra cosa. Y muchos de ellos se desesperan diciendo, ¿cuándo comenzarán a orar por los enfermos? Yo recuerdo en los años donde yo estaba recién convertido, las campañas que daba el hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila, antes, si usted estaba en una campaña con él al aire libre, Dios lo usa mucho en sanidad divina y en proclamar milagros y todo eso, pero el hombre predicaba hora y media, dos horas, predicaba el hermano Gigi en su tiempo. Y yo recuerdo haber visto muchísima gente se desesperaban, porque lo que iban ellos no era oír un mensaje, sino para que el evangelista orara por ellos, a ver si Dios hacía un milagro. Pues prácticamente esta era la posición de esta gente aquí en esta parábola. Una gran multitud estaban reunidos, una enorme cantidad de gente estaba reunido. El Señor está, número uno, advirtiéndole de la falsa religión de los fariseos. El Señor está hablando de que se cuiden de la ansiedad, de que Dios puede tener cuidado de ellos, de que teman a Dios, que puede decidir y definir entre lo que es la vida eterna en el cielo, la vida eterna en el infierno, de que se cuiden de no hacer cosas ocultas, porque las cosas, todo va a ser develado a su tiempo, en fin, de que tuviesen cuidado de seguir la línea de los fariseos, que era una línea blasfema contra el Espíritu Santo. Todo esto, el Señor está embarcado en ello, cuando de repente alguien le interrumpe y dice que en ese momento le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Qué le parece? El Señor está enfrascado enseñando las verdades del reino a una enorme multitud, y se levanta uno y le interrumpe sencillamente para que el Señor mediara en un asunto de familia. Aquí es donde el Señor se detiene de su mensaje y le dice, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o como partidor? Y es aquí donde esto genera otra enseñanza, y es donde esto, donde genera una parábola que el Señor le da, donde le habla a la gente diciendo, hey, tengan cuidado con estar en el enfoque de los bienes de esta vida, y quizás están descuidando el enfoque de la vida eterna. Mire usted, esta gente o este hombre que le interrumpe al Señor para prácticamente, quizás, a lo mejor, el hermano de él lo tenía, dijo, bueno, ¿qué? Vamos a resolver este problema, vamos con el maestro. Le interrumpe el mensaje y quiere que el Señor deje de predicar para que se ponga a mediar en un asunto familiar. ¿Es esto lo que impulsa que el Señor hable la parábola siguiente? ¿Es esto lo que impulsa que el Señor arremeta contra esto? Y la pregunta que yo le hago a usted es, y esta es la enseñanza quizás que esto trae para usted y para mí en el día de hoy, cuando usted se acerca a la iglesia, cuando usted se acerca a la palabra del Señor, cuando usted se acerca al evangelio, ¿cuál es la motivación por la cual usted se acerca? el motivo de mucha gente al acercarse a la iglesia, acercarse al Señor, es sencillamente ver si ellos pueden tener algún aliciente económico, o Dios le haga algún milagro, o Dios responda algunas cosas de ellos, que Dios innumerables veces está dispuesto a hacer con nosotros, pero el enfoque nuestro no debe de ser las añadiduras, ya que lo que el Señor dice, preocúpate más bien el que puede echar tu alma en el infierno, antes que preocuparte por las cosas materiales de esta vida. Es aquí donde el Señor le dice esta parábola. Le dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola, hermanos, fue la respuesta que Dios le dio a este hombre que neciamente se había atrevido a interrumpir un sermón, una enseñanza que él estaba dando a millares de gente. Este hombre estuvo dispuesto a parar al Señor, a detener la enseñanza espiritual de millares de gente que estaban al alcance de la voz del Señor, para él, en este aspecto, comenzar a traer un problema familiar. Hermano, esta es la enseñanza tremenda que el Señor en esto nos da y que usted y yo tenemos que estar realmente, realmente solidificado en esto. Muchas personas quieren utilizar el Evangelio, la vida eterna, en una forma súper distraída, sencillamente como muletilla para resolver problemas personales. Me ha tocado a mí escuchar incluso predicadores y gente que predica la palabra diciendo que a la gente lo que le interesa oír en este tiempo es mensajes que le ayuden a lidiar con los retos de su diario vivir. Y oiga bien, la palabra del Señor hablando Jesús dice, cada día trae su propio mal. ¿Por qué te afanas? Es lo que el Señor dice. Por lo que va a comer, por lo que va a vestir, por lo que va a tener. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dice allí, aquí hablando el Señor, dice, cuídense de la avaricia. Ustedes valen mucho más que los pajarillos del cielo, que se venden por cualquier cosa. Y aún los pelos de vuestra cabeza, los cabellos están contados. Si usted estudia en el idioma griego original, dice, los pelos están numerados. Y no cae un pelo suyo a tierra que Dios no sepa que tiene un pelo menos en la cabeza. No hay cosa que no se le escape a Dios, que es omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Busca primero el reino de Dios. Enfóquese usted a buscar primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Este hombre, todo distraído, el Señor le estaba hablando a ellos cómo tenían que salvarse, cómo evitar la falsa doctrina de los fariseos, cómo el fariseísmo que dominaba el pueblo de Israel en ese tiempo envenenaba religiosamente a los hombres y les apartaban del verdadero Dios. Y el Señor estaba enseñando, cuando de repente este lo para, para decirle, Señor, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia que a mí me toca. El Señor obviamente no se enojó, pero prácticamente le dijo, miren, guárdense de la avaricia. Lo que está diciendo es venir al culto con esa mentalidad. La pregunta que yo le hago, ¿no será avaricia en este aspecto para con usted? Cuando usted se mete en el centro de la iglesia y la carga de su problema personal y la carga del corazón que usted lleva le prohíbe, le evita, le aísla de la adoración que usted debe darle a Dios. Hay gente que solamente está diciendo cuándo el pastor irá a hacer el llamado para que me imponga la mano, me unja con aceite, proclame la bendición de Dios sobre mi vida y yo poder irme. Y quizás se perdió la alabanza y se perdió quizás la disertación del mensaje. Y a lo mejor lo más probable en ese mensaje es disertado, que usted sencillamente no escuchó por estar enfocado en sus propios problemas, estaba la respuesta de Dios. A lo mejor, quizás, al mismo problema que usted traía. ¿Cuántas veces quizás usted llega con un problema, una situación, una necesidad? Y usted piensa que el problema, la situación y la necesidad es originada por otros. Y quizás el Señor, a través del mensaje, le está diciendo exactamente a usted que es usted quizás su actitud el que genera el problema, pero como usted está enfocado en otras cosas allí, usted ni escucha ni entiende, está distraído. Cuidado con las distracciones y cuidado con las agendas escondidas cuando usted vaya a acercarse a Dios. Las distracciones en el sentido, muchas madres van al servicio, a una iglesia, y lo que se la pasan es cuidando el bebito. Cuidando al hijo, dándole la tetera al hijo, cambiándole el pamper al hijo, dándole una manzana al hijo, caminando en los predios de la iglesia al hijo, y prácticamente se olvidó de adorar a Dios y se olvidó de buscar la presencia de Dios. Un montón de distracciones, cosas que le sacan a la gente del enfoque. O usted está sentado allí y quizás está pensando en la entrevista que tiene o en la llamada que estará perdiendo, que debió de haber tenido. Y ahora la moda es los celulares en las iglesias y la gente mandándose Tex-Mex en medio del culto. Esa es la moda que ahora el diablo ha metido en muchas congregaciones. Cuando habían teléfonos de tierra, que no habían teléfonos móviles, pues la gente, el teléfono estaba en su casa y habían teléfonos públicos en la calle. Usted iba al templo y usted no hablaba por teléfono. Pero ahora, como cada quien tiene un teléfono, pues no puede vivir sin ese teléfono en la mano. Y muchas veces pasa en una forma moderna como este hombre. La gente está distraída cuando debía estar enfocado en la adoración, en la alabanza y estar enfocado en la directriz que Dios está dando a través de su palabra para obedecerla. Muchas veces la gente, su misma tristeza, su misma situación problemática, le bloquea la mente para no entender la palabra de Dios. Y quizás lo que Dios le está dando en ese momento es lo que le va a evitar mil y un problemas en el futuro a usted. Hermano, esto es tremendo. El Señor dice, cuídate de la avaricia. Cuídese usted de aquellas cosas, sea avaricia por cosas materiales u otra situación que le aísle, que le aparte de la administración del Señor. Somos Diálogo Pastoral y con ustedes aquí estamos. Bien, la línea ya está abierta, 713-991-5760. Y yo sé que usted tiene mil y una preguntas. Abra fuego. 713-991-5760. La línea está abierta. Para que mañana, amigos. Las llamadas comienzan a llover. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pues buenas tardes, hermano, que Dios me lo bendiga. Amén. Dice, hermano, que estábamos recordando de la serie de Apocalipsis que usted tan generosamente nos ha legado, que lo que usted ha publicado y lo que ha dicho se está cumpliendo realmente y es el precursor de la venida del Señor. Dice que ayer estaba viendo lo que está hablando ahorita usted. Están requiriendo que ahora con un teléfono celular o con un PDA usted puede volar, ya no necesita ni tener el ticket ni nada, no, que simplemente con una señal digital y con una marca que le van a poner impresa en la pantalla del teléfono o el celular, ¿verdad? O del PDA, uh-huh, se va a poder entrar, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra cosa que me estaba recordando es que hoy apareció en el artículo también del Houston Chronicle que a la gente, los refugiados del huracán Katrina, te van a poner en una un brazalete un chip de radiofrecuencia, ¿sí? Okay, sí. Y usted verá, yo le dije aquella vez, los conejillos de India, vamos a ser nosotros los hispanos, precisamente los ilegales. Usted verá cuando comiencen a legalizar las ideas que van a traer con eso. Usted verá, y eso viene, y esto no lo para nadie. No, sí, eso es un hecho ya, porque fíjese que aquí, por ejemplo, Continental es la única línea aérea en Estados Unidos que va a hacer eso, ya es un experimento aquí en Houston, ¿me entiendes? Pero eso, si va para largo, o sea que todas las líneas aéreas van a imitar. Pues claro, comienzan un plan piloto y si funciona, viene lo demás. Así es. Yeah. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Igualmente, hermano, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Adelante. Adelante. 713-991-5760. Entonces te va a doler. Tendrás que llorar y tendrás que llorar. Por eso él te está llamando antes que ya sea. Una llamada más, buenas. Sí, hermano pastor, Dios le bendiga una vez más en este día. Tengo una pregunta muy interesante, el tema que tiene, y esta pregunta es con respecto a este tema. Cuando el Señor le dijo al joven rico que se le acercó, cuando el joven le dijo todo lo que hacía y él le relató su vida, y el Señor le dijo, bueno, solo te falta una cosa por hacer, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿El Señor le estaba diciendo de todo, todo, todo? ¿O sea, que se quedara sin nada? Bueno, claro, que dejara todo y que le siguiera. Él quería ser su discípulo, quería ser su seguidor. Y el problema no es ser rico, y el problema no es que el Señor esté en contra de los ricos, sino que la riqueza para este muchacho, note usted que él se fue triste porque él tenía mucho. La riqueza para este muchacho era algo extremadamente importante que él no estaba dispuesto a dejar. La palabra del Señor había dicho y dice que el Señor no tenía dónde recostar la cabeza. Y el Señor, a Pedro, por ejemplo, cuando le siguió como discípulo, vamos a entender esto, porque es muy fácil nosotros juzgar esta situación ahora en este tiempo, en estos días. En el tiempo de Jesús y en aquellos tiempos, no habían universidades, no habían lugar donde estudiar. La gente tenía un maestro y los maestros tenían sus discípulos. Y el discípulo normalmente vivía con el maestro. El discípulo comía con el maestro, dormía con el maestro. Hasta que el discípulo se convirtiese también en un maestro en este aspecto. Si usted nota en la escuela de los filósofos, era lo mismo. Los filósofos tenían sus discípulos y vivían con ellos. Por lo tanto, Pedro, cuando fue llamado a ser discípulo, Pedro tenía su empresa pesquera y Pedro tenía su esposa y tenía su casa. Pedro y Andrés dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo mismo que Juan y Jacobo dejaron a Zebedeo y la barca y siguieron a Jesús para dedicarse específicamente a ser entrenado por él. Entonces, el joven rico iba a tener que dejar todo si en verdad iba a seguir al Señor como discípulo de él. Este es el contexto de esto. Ok, hermano, está muy claro. Muchas gracias, hermano. Dios me le bendiga a usted. Llamada buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Qué tremendo el tema que está trayendo. Un comentario rápido. Yo a lo largo de los 15 años que conozco al Señor, lo más que he visto es eso, que la gente pone énfasis en los milagros, en las cosas que Dios nos da, pero no en edificar nuestro carácter, que nosotros seamos edificados, que Jesucristo de verdad se vea en nosotros. Claro. Se ha formado como Pablo le escribió a la iglesia. Claro, claro. Es cierto, mi hermano, así es. Bueno. Este es un mal. Amén. Que he visto en muchos lugares, gente que predica, y sí, Dios lo usa y eso, pero su vida misma es un desastre, mienten y hacen cosas que... Así es, porque no se edifican, así es. Te quedas asombrado. Bueno, sí, seguro. Dios me lo bendiga, mi hermano, gracias por su comentario. Una llamada más, buenas. Hello. Sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, Elvin de León, felicidades, muy bonito el programa, muy educativo. Hermano, y podemos ver que se repite la historia, ¿no? Es una lástima porque en realidad, no todos, no quiero generalizar, pero la mayoría de pastores aquí en Estados Unidos son los que se preocupan más por el dinero, por los negocios y por sembrar y multiplicación. Es que el evangelio verdadero. El capitalismo se ha metido en la iglesia, hermano, y eso es lo que pasa. El capitalismo, con todos sus aberraciones que trae, la gente cuando tiene una mentalidad capitalista, y yo no me voy a meter aquí en sistemas políticos de capitalismo, de socialismo, de lo que sea, pero el punto es que los sistemas terrenales, cuando se utilizan supuestamente para impulsar el reino de Dios en el aspecto que estamos hablando, llega un momento donde se contamina el asunto. Hermano Elvis de León, en realidad es una tristeza, ¿no? Porque pues sacan fuera de contexto. Es cierto, somos reyes y sacerdotes, pero nuestra heredad no pertenece a esta tierra. Entonces la iglesia nosotros no podemos verla como un negocio. La iglesia no se puede ver como un negocio. La iglesia crece, y si una iglesia crece, las finanzas crecen, pero también si crecen las finanzas, el presupuesto crece, porque hay más responsabilidad y hay que gastar más dinero. Entonces muchas veces se enfoca la gente en lo que entra y lo que tiene que gastar, en el movimiento del dinero, antes que en el asunto del reino de los cielos. Y aquí es donde viene. En otras palabras, es como alguien tener un elefante, sí, para tener que alimentarlo, para, sí, alimentándolo más, el elefante crece para comer más. Amén. En un círculo dado en eso, que no aprovecha nada. Es triste, hermano, ver cómo muchas iglesias, no critico, no, simplemente estoy definiendo, cómo muchas iglesias prefieren no estar en un concilio para no entregar cuentas, hermano. Nosotros tenemos que ser sabios, ver el pastorado donde vamos a ir, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Si una iglesia no está en un concilio, no toda la iglesia tienen que estar en un concilio. Si no está en un concilio, bueno, pero por lo menos a la iglesia, o frente a la iglesia, hay que ser responsable. A alguien siempre hay que darle cuenta, eso es obvio, esté en concilio o no esté en concilio. 713-991-5760. Línea libre, esto es Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, muy buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo se encuentra? Yo sé que me estoy gozando siempre con usted, pero hoy en la mañana mi mente llegó hasta usted porque sí dice que me dio una gran quemada en mi mano y me acordé de la predicación que usted tuvo aquel día, que donde dice que si nosotros aguantamos la quemazón en nuestro cuerpo, no lo vamos a soportar. Y hoy se acordó del infierno, se acordó del infierno, hermano, entonces. Ay, hermano, olvídese, todavía me arde, hasta el cuerpo todavía me arde. Imagínese si hizo una quemadita que se dio. ¿Se imagina usted, bueno, no usted que va para el cielo, pero se imagina a alguien que lo echen en el infierno y que tenga esa sensación multiplicada por 10 millones de veces y sin saber cuándo va a terminar eso, porque no va a terminar nunca ese sufrimiento? Sí, hermano, la verdad es que hoy en la mañana me acordé de usted, dije, no, hoy mi mente se trasladó hasta allá con usted, dije, no, la predicación que dio el hermano llegó a mi vida. Yo creo que... Gracias, hermano, por eso, porque Dios lo bendiga y lo siga dando más sabiduría para Dios. A ver, cuídese de las quemadas, hermano, y cuídese de las quemadas. Cuídese que no lo metan en el infierno, ¿okay? No, ya ni... Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios me lo bendiga a usted. Qué bárbaro. Llamada por aquí. Buenas. Gómez, if you are not. Bueno, alguien ahí quiere hablar en inglés. 713-991-5760. Somos a Diálogo Pastora. Más llamada, buenas. Hermano, el Señor le bendiga. Amén. Hermano, ¿qué de los cristianos que todavía tienen un vocabulario soez? Bueno, la palabra del Señor dice que ninguna palabra descompuesta salga de nuestra boca. Amén. Eso nos habla de que esta persona, que el que tiene un vocabulario soez, un mal vocabulario, echa maldiciones en su boca. Esa persona, dos cosas ha ocurrido con él o ocurren. O es un tiernito creyente que todavía está en la carne y debe de ir madurando, o probablemente ese no sea cristiano. no haya nacido de nuevo. Le voy a decir que la etapa carnal en un creyente es una etapa transitoria. Todo creyente cuando se convierte es carnal. Pero inmediatamente, a través del aprendizaje y la comunión con el Señor, se va haciendo espiritual. Y muchas cosas de nuestra vida van muriendo, porque el Espíritu la va suplantando. Ahora, un creyente que en una forma crónica, tiene una acción carnal, crónica, maldición o la que sea, probablemente entonces que no sea creyente, no ha nacido de nuevo, y solamente es un religioso que está en la iglesia. Amén, hermano. Mi pregunta obedece, hermano, porque... justo en el canal pues de que usted predica a las 5:30. Bueno, yo no quisiera hablar de eso. Okay. Pero solamente he oído a un pastor. Bueno, no quiero, espere, no quiero yo meterme a criticar ese canal ni nada de eso, ¿okay? Okay, hermano. Bueno, Dios me la bendiga. Yo creo que ya dijimos el comentario y ahí lo dejamos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor de León. Adelante. Disculpe, le voy a hacer una pregunta, tal vez un poquito fuera del tema. ¿Usted qué opinión tiene respecto a lo de la Santa Cena? Cuando en una congregación no la practican, ¿y puede ir uno a otra congregación? Bueno, aquí es un asunto que usted tiene que hablar con su pastor. Yo creo en practicar la Santa Cena porque es una ordenanza del Señor. El Señor lo ha ordenado y toda iglesia... en su periodo, no tiene que ser mensual, pero toda iglesia en el tiempo que tiene que hacerlo, tiene que practicar esa ordenanza. Es como una iglesia que se niegue a practicar el bautismo, está mal. Entonces, si es iglesia, tiene en un momento dado que practicar la ordenanza. Entonces, eso hay que hablarlo, ustedes hablarlo con el pastor, ¿ok? Ok, gracias, mi amor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Acércate a tu presencia y no espere hasta mañana. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Era para hacer un pequeño comentario sobre lo que estaba hablando, sobre nosotros como en cuanto a lo... a que nos afanamos más por las cosas materiales que es la palabra de Dios. Yo era así y en estos días Dios mismo me dio una pequeña lección, la cual aprendí. Y ahora ya estoy más centrado en las cosas de Dios. Qué bueno. Y si usted mira la parábola, fue lo que Jesús dijo. Nos afanamos mucho por las cosas materiales y cuando viene a ver nosotros nos desaparecemos. No sabemos cuándo vamos a morir o cuándo el Señor va a venir. Y todas las cosas se quedan, y el afán de las cosas materiales se queda, y no hemos edificado para las cosas espirituales, que son las cosas que permanecerán para siempre. Amén. Gracias por su comentario, mi hermano. Dios me lo bendiga. 713-991-5760. Por eso Él te está llamando, antes que ya sea muy tarde, para que mañana, amigo, no tengas que lamentarte. Es tiempo que reflexiones. Esa es la hermana Clairi Cruz, mi compatriota. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Que te perdonara. Muy bien, somos el Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Recuerden, estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road. Esto está detrás del aeropuerto Hobby. Aquí está nuestro santuario, nuestro nuevo santuario. Y recuerde usted que los días de servicio, el fin de semana, son los días viernes a las 7:30, los días sábados a las 7:30, los días domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y nuestro teléfono 713-991-5760. Usted puede llamar ahorita, hacer su pregunta, participar del programa y también usted puede llamar durante toda la tarde. Llamada por aquí, muy buenas. Muy buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Bendígale Dios te. Pastor, una pregunta. Amén. Si nosotros como cristianos, cuando nos vayamos con el Señor, ¿de qué provecho le va a quedar a las personas que se quedan acá en la tierra? ¿Ellos creen que van a seguir gozando la vida como la viven? Ese es el asunto, que la gente no piensa. La gente, incluso mucha gente dentro de la iglesia, viven, saben que existe el Dios, el reino de los cielos, pero eso lo miran demasiado lejos, lo miran como cuando usted mira detrás de un cristal ahumado, que no se mira las cosas claras. Entonces la gente se enfoca en el hoy. Si usted mira la juventud no está pensando ni siquiera qué va a pasar de aquí a 2 años, a 5 años. La gente se preocupa por vivir hoy, y el mañana, pues quién sabe, lo mira como algo lejano. Entonces esa es la situación, incluso dentro de los mismos creyentes. Imagínense, si los creyentes viven una vida descuidada por esto, ¿qué será el que no cree? Imagínense, pastor, yo me he puesto a pensar todos los días desde que yo lo estoy escuchando. Usted dijo una frase que a mí me caló tanto que me he puesto a pensar eso. ¿De qué me serviría a mí haber nacido si mis huesos se van a ir para el infierno? En realidad, esta vida no vale si Cristo no está con uno. La vida sin Cristo no vale nada, porque esto es pasajero. Incluso la palabra del Señor dice, Isaías dice, vos que decía a voces, ¿qué tengo que decir a voces? Que todo hombre es hierba, y su gloria como la flor del campo. La flor se marchita, y dice, porque el viento y el sol le da, pero el que permanece en la palabra del Señor permanece para siempre. Pues sí, pastor, definitivamente el mejor camino que puede escoger cualquier ser humano de todo este planeta Tierra, conozca o no conozca a Cristo, es recibir a Cristo en su corazón. Así lo mejor es, que le puede pasar. Así es, Dios me la bendiga, hermana, gracias. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga a usted. Bueno, pastor, una pregunta. Escuché decir a alguien, hermano, que si la salvación no se pierde. Si le baja radio, le puedo atender. Escuché decir a alguien, hermano, que la salvación no se pierde. Ajá. Y pues para eso le estaba llamando, para preguntarle, ¿a qué se refiere esa persona cuando dice que la salvación no se pierde, sino que es el gozo el que se pierde? Bueno, dígale, mándelo a estudiar la Biblia. Porque, y si usted le dice, yo no lo oí a esa persona, pero usted me está preguntando que le diga a qué se refiere esa persona. Yo no sé a lo que se refiere, porque yo no fui el que hablé con él. Entiende. Ahora, si yo hablo con esa persona, entonces yo puedo saber a qué se refiere. La Biblia sí dice que la salvación hay que cuidarla, y sí dice que se pierde, Hebreos 10, 38, ahí dice que se pierde. Amén, hermano, yo lo creo. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada, buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Yo le quiero dar muchas gracias al Señor por usted aquí en la radio. Ya hablo desde California, se me conoce. Soy la hermana Evelyn. Hace mucho tiempo, tengo como un año escuchándolo vía internet. Y he aprendido, tenía mucho miedo de tomar una decisión. Estaba afanada que cómo iba a vivir, qué me iba a pasar a mí. Y al escucharlo, aprendí que tenemos que vivir en santidad delante del Señor. Me separé de la relación donde yo estaba muchos años, mi compañero. ¿No se había casado con él? No. Ok. Yo lo escuché a usted y yo venía eso en mi corazón y dije, yo voy a ser valiente. Le hablé y le dije que tenía que separarme de él porque no estábamos casados. Y se enojó mucho, pero a los 7 días yo me fui a vivir con una hermana. Luego él me dejó la casa. Le dije, mira, la renta que yo pagaba allá la voy a pagar aquí. Y el Señor me ha proveído de todo y estoy viviendo una vida separada para el Señor. Él respeta, va a visita, pero el Señor me ha proveído de todo y me ha tenido mucha paz. Y Dios está trabajando en su corazón también. Y yo le doy muchas gracias por usted, pastor, porque a través de sus predicaciones y comentarios el Señor me ha hecho sentir muy fuerte. Y nada, ahora no estoy afanada, aprendí que Dios nos provee de todo. Yo tenía miedo de quedarme en la calle, pastor. Y Dios no la dejó en la calle. No, tenía pues mi casa y todas las cosas que había tenido con él, pero todo lo tengo y Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y Dios se va a encargar de arreglar su vida en todos los aspectos, usted puede estar seguro. El que pone a Dios primero, las demás cosas son añadidas. Sí, pastor, muchas gracias por su vida y por el programa y por todos los mis hermanos. Bueno. Tengamos fe en el Señor. Bueno, gracias le damos al Señor. Dios me la bendiga. Gracias, amén. Pastor. Amén. Muy bien, 713-991-5760, una llamada más. Buenas. Pastor, buenas tardes. Tarde buena. Mire, pastor, yo tengo un comentario, ¿verdad?, que no sé a veces qué contestar. Dice, por ejemplo, mi esposo, dice, yo voy a llevar mi vida como a mí me gusta, divertida, o sea, divertirme y todo. Uh-huh. Al cabo, cuando ya falten 5 minutos para morirme, yo me arrepiento. Bueno, perdón. Ese es el cuento de lo que él se piensa. ¿Sabes que a ese tipo de gente que piensan así, lamentablemente, es cierto que hay gente que a los 5 minutos antes de morirse pueden arrepentirse? Pero le voy a decir algo, la mayoría de la gente que piensan así, le llega la muerte sin darle los 5 minutos. Son gente que mueren en una forma instantánea. Y esos 5 minutos que ellos pensaban que iban a tener, no lo tienen. Porque nosotros no somos dueños del día ni la hora de la muerte. Imagínese, Dios no lo quiera, que a su esposo un día manejando una bala perdida le dé en la cabeza. ¿Va a tener los 5 minutos? No. Imagínese que a su esposo, trabajando en el techo de su casa, se venga de cabeza. ¿Va a tener los 5 minutos? Porque cayendo del techo de su casa, en un segundo la gente no se arrepiente. En otras palabras, que le dé un aneurisma, que él no sepa, un dolor de cabeza, y de repente ¡pum!, se le rompe una arteria en el cerebro, queda en coma en fracciones de segundo, cree que va a tener los 5 minutos. Entonces esas son necedades de él. Y él piensa que tiene control de su vida. Y ese tipo de gente que está jugando con su salvación de esa manera, lo más probable es que no tenga los 5 minutos para arrepentirse. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Dígale eso. Ok. Llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Oh, sí, mire, estaba escuchando el programa, apenas en el radio y estaba escuchando. Mire, yo estoy pasando una situación similar a la que la señorita que acaba de hablar, ¿verdad? De que estaba viviendo con alguien que no estaba casada. La hermana de California. ¿Perdón? La hermana que llamó de California. Sí, sí, y uh-huh. Mire, la verdad es que yo estoy pasando una situación similar, con la diferencia que, yo vivo en mi casa, ¿verdad? Y pues yo estoy viviendo con un señor que pues él está casado con otra señora y la verdad ya son 15 años bueno, y yo apenas acepté a Cristo. Bueno, tiene que dejarlo porque ese hombre no es suyo. Y yo le he dicho y él está terco que no quiere. Ahí la que tiene la llave es usted. Dice, ¿sabes qué? Yo tengo una vida cristiana, tú persistes en vivir conmigo, yo te estoy robando a otra mujer y tú no eres mi marido, por lo tanto tengo que separarme. No importa que él persista. Ahí la que tiene la decisión es usted. Sí, yo tengo 2 hijos. Ya están grandes, de 15 años. Y ¿tiene hijos con él? Sí, y la verdad es... Pero él no es su esposo. Necesito que usted me dé un consejo. No, ya le di el consejo. Él no es su esposo. Sí. Él no es su esposo. Y si sigue durmiendo, teniendo sexo con él, usted se pierde. Él no es su esposo. Él es esposo de otra. Y usted se lo está quitando a otra. O él se dejó quitar. Pero ahí la decisión es suya. Sí, sí, pues... Ahí no hay más consejo. Ese es el consejo. Él no es su marido. Sí, sí, porque la verdad es que yo definitivamente con esta relación no quiero seguir. Claro. Esta persona sigue necio. Claro. Y ahí tiene que ponerlo firme, mandarlo a freír papa, mandarlo con su esposo, vaya, sea le fiel a su esposa. Yo andaba así con usted porque yo no sabía, yo andaba todo loca, todo chueca, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ahora sé... Ahora se cambió el asunto. La tortilla se cambió y usted se va para su casa a vivir con su mujer. Okay, yo sé que para usted va a ser muy duro porque ahora va a estar sola. Se acostumbró a estar con él, se acostumbró a la compañía de él, pero es el precio que va a tener que pagar por su salvación. Sí, sí. Sí. Okay. Yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? Porque, bueno. Porque pues fueron realmente 15 años, pero exacto. Sé que estaba viviendo en una situación que no es correcta en los ojos de Dios. Exactamente. Y sí, es difícil para mí porque yo he echado a esa persona de mi vida y él es el que sigue terqueando. Bueno, ahí es donde usted tiene que poner, y él sabe que si sigue terqueando la va a tener otra vez. Ahí es donde usted tiene que ponerse a la puerta y decir no. La respuesta es no. Y incluso decirle, ¿sabe? Y si sigue viniendo te echo a la policía. Algo así, para que sepa que usted esté en serio con él. Sí, porque él es católico, entonces yo le digo, y aunque él se convierta, Dios, son las cosas, y aunque él se convierte, diga que sea evangélico y que diga que se convierta, él tiene su mujer y tiene que serle fiel a su mujer, ¿ok? Sí. Dios me la bendiga mucho, amén. Una llamada más, buenas. Dios la bendiga, pastor. Amén. Sí, quería hacer un comentario yo, yo era católica. A los 43 años, tuve una operación de la columna. Y mi esposo me llevó a, él se ofrecía a decirme, ¿quieres ir a la iglesia? Y yo le decía que sí, nomás solo fuimos como 3 veces después de mi operación. Uh-huh. Pero luego él era cristiano antes. Y yo miraba que él iba por obediencia a mi iglesia. Pero algo pasó de que no le gustó algo que dijo el padre. Entonces dije yo, con esto pues ya no me van a invitar a esta iglesia, nuevamente ya no van a venir. Y él me dijo, yo te voy a invitar a mi iglesia, a una iglesia cristiana vamos a ir y va a ser muy diferente. ¿Y cuál es la situación ahora? Es que yo, por obediencia, como familia, yo tengo que obedecer el amor, yo tengo que demostrárselo a Dios. No solo porque yo era católica, no voy a poner un pie a la iglesia cristiana, sino que yo voy a ir con aquel mismo amor, con aquella misma fe, de que yo voy por escuchar la palabra de Dios. Uh-huh. Y yo en la iglesia cristiana, yo he venido a encontrar a Cristo vivo y en verdad, espíritu y en verdad, en mí, porque desde ese momento que yo me sentí humillada ante la presencia de Dios, yo recibí sanación, yo había quedado como que era una anciana. En otras palabras, usted venir y abrazar al Señor, no fue buscando sanidad, fue buscando al Señor, y el Señor se le presentó a usted, y no solamente vino a él a su vida, sino que también le dio lo que usted no buscaba, le dio la sanidad. Dios me ha bendecido. En otras palabras, se cumplió en usted lo que dice, busca el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas en usted, se ha cumplido. Sí, ¿okay? Hermano, pues qué bueno. Yo le digo, yo estoy muy contenta con Dios porque Dios es amor y Dios siempre está con uno. Muy bien, pues ahí quedó su testimonio, Dios me la bendiga mucho, amén. Bien, hermano. Amén, gracias. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Señor lo bendiga. Amén. Y quería hacer un comentario. Hermano, hace 15 años yo viví en una situación así. Yo tuve una relación con un hombre casado, hermano. Uh-huh. Y todo lo que te trae a tu vida es tristeza, desolación, amargura. Es que en realidad ese hombre, las mujeres piensan que tienen ese hombre no es de ellas, porque... Y tiene que parar, decirle, ¿sabes qué? Aquí ya no entras más, la relación se terminó, pero... Solamente cuando Cristo empieza a trabajar en tu vida y te cambia, hermano, porque cuando andamos así, no nos importa nada, hermano. Usted anda en una vida desordenada y no le importa a quién le va a hacer daño, pero sí, cuando Cristo... Ahora, si usted nota, la persona que llamó sí le importa, porque si no estaría buscando ayuda y no estaría tratando de separarse. Ella en verdad sabe que no puede seguir así, y yo estoy seguro que ella va a tomar la decisión correcta. Y es muy bonito obedecer al Señor cuando Él te cambia, hermano, tú dejas esa relación y tú vas a poder sola, hermano, porque viene a tu vida amargura y dolor y tristeza, y como si eso fuera poco, hasta a tus hijos les trae maldición, hermano. Ah, bueno. Tengo 15 años sola, hermano, y soy bien feliz sola, hermano, bueno, porque... Ok, pues Dios me la bendiga mucho, mi hermana. Gracias, hermano. Amén, hacia adelante. 713-991-5760, 2 minutos. Y yo desaparezco. Una llamada más, buenas. Mi hermano pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde. Me dijo una persona, a mí no me gusta escuchar a tu pastor porque no habla de restauración, hermano, y mire lo que está pasando, cómo están siendo las vidas restauradas. Es que yo no tengo que hablar de restauración, yo, la palabra que yo enseño, que es la palabra de Dios, eso. Ella es la que restaura. Sí. ¿Se da cuenta? Yo no tengo que andar con consejitos, recomendándole a la gente consejos humanos. La palabra, cuando la gente la abraza, el Espíritu de Santo, que mueve y dio la palabra, el que inspiró la palabra, él hace la obra. Y si nosotros haríamos una encuesta de cuánta gente ha sido restaurada por este programa, tendríamos que durar meses recibiendo las llamadas de los cientos de miles de personas que han sido restauradas por este programa, sin yo tener que hablar de técnicas humanas, que es lo que muchos andan haciendo. Muchos predican las técnicas, pero no ocurre el efecto. Es lo mismo, yo no hablo de prosperidad económica. ni en la iglesia ni aquí en el programa. Y si usted viene a nuestra iglesia, todo el mundo está prosperado económicamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente se santifica y busca a Dios, las añadiduras le caen. Cierto, hermano, cierto. Muchas gracias, porque hay personas que tienen ese falso concepto de lo que es la restauración por base de palabras humanas, pero gracias, hermano. Amén. Adelante. Dios me le bendiga. Sí, agarran un librito de psicología, un método de psicología, y quieren aplicárselo a la gente. Aquí no se aplica la psicología, aquí se aplica la inspiración de la palabra de Dios, que ella es poderosa y tiene poder. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dios le bendiga, hermano, si Dios nos ayuda. Mañana hay más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.